Chinchada que no te veo en ningún lado, ni en la costa del Alambrado, ni en ninguna deschalada. No te veo en la jornada de aquel humilde hachero, el que fue tu amigo y compañero a que brindaste calor. Por eso, ranchada humilde, te llevo en el corazón.